tonal. Es simple. Propongo un recorrido, una caminata por nosotros mismos, para descubrir quiénes somos, qué sentimos, cómo sonamos. Un sendero que permita recordar nuestras raíces. Tonal, toda nuestra América Latina. ¿Arrancamos? La colombiana Claudia Gómez interpreta Soltarlo de su disco Tierra Adentro del año 1995. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida. Mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa con tu pare, pa pa te con pare, pa con tu pare, tu pate con tu pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida. Mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre un papá duele, cantando del pecho. Escribinos a radiotonal@gmail.com. Que un prisionero sometido a condiciones de cautiverio inhumanas se haya entregado a soñar una historia de amor adolescente como forma de crear un escudo contra el dolor y la locura, ya es de por sí una maravilla. Que esa historia se haya plasmado en versos que sobrevivieron milagrosamente, escritos en papel de armar cigarrillos y sacados de la prisión dentro de la ropa para lavar, es una segunda maravilla. Y que esa obra sea publicada con el autor en libertad y que varios de esos poemas sean elegidos por un músico de reconocido talento y sensibilidad para plasmar un disco, ya son demasiadas maravillas juntas. La Margarita es la obra escrita por Mauricio Rosenkopf, pero también musicalizada por Jaime Ross. Había tres hombres hacinados en tres calabozos subterráneos de 1,80 m x 60 cm. Torturados, incomunicados, sin aire ni luz, durante casi 12 años. Uno de ellos hurga las húmedas paredes en busca de insectos para comer. Otro grita sus alucinaciones. El tercero conversa con su alpargata. Años después, el primero de ellos, Eleuterio Fernández Huidobro, es senador de la República Oriental del Uruguay. El segundo, José Mujica, es ministro de Ganadería. Y el tercero es designado director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. El tercero es Mauricio Rosenkopf. Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento, las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento, sus ojos sonreían, estaba enamorada. Caminábamos los dos la hora encantada en que el farol garúa su primer aliento, cuando salta a su paso un presentimiento. Dios mío, dice que nunca pase nada. ¿Qué puede pasar? Nada, nada va a pasar. No sé, no sé, es que todo esto es tan hermoso. Es que todo esto es tan hermoso. Nunca pasa. Es que todo esto es tan hermoso. ¿Qué puede pasar? Es que todo esto es tan hermoso. Nada va a pasar, no sé, no sé. Esta historia ocurrió desde 1973 hasta 1984, cuando ellos fueron rehenes de la dictadura uruguaya, junto a otros 8 destacados dirigentes tupamaros. Los rehenes debieron recorrer todo el Uruguay de cuartel en cuartel, condenados a la total soledad, a beber sus propios orines, a dormir sobre el suelo de hormigón, sobresaltados porque cualquier ruido de rejas podía anunciar una nueva sesión de torturas. Comíamos mondongo podrido de una partida de exportación que había sido rechazada, recuerda Rosenkopf. En medio de ese incalificable infierno de tortura e incomunicación, afloró igualmente la veta poética del escritor. Ese espíritu lo mantuvo con vida hasta el momento de la ansiada liberación y el reencuentro con sus seres queridos. Nace una historia de amor, una historia de amor que es un auténtico himno a la vida y a la resurrección de la esperanza en un futuro que en condiciones particularmente adversas era pura incertidumbre. Según lo confiesa el propio Rosenkopf, la Margarita nació de un sueño. Los textos, registrados en hojillas de cigarrillos, salieron clandestinamente al exterior. La obra, que fue engendrada a partir de la inapreciable materia prima de la nostalgia, es un retrato juvenil atesorado en la memoria del escritor, esa memoria que nutrió la voluntad del autor y resistió la tortura y el maltrato. La mirada, Mauricio Rosenkopf. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta, levantando, solo la casa más bacana fue mezquina. Caranita, dale vos, cantá una cosa, decí otra después vos. Sabe estar, te estrella vos. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina y el tocadiscos que el club había prestado le daba y le daba al bayón delicado, que al decir de Margarita, esa música era divina. Allí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba, no miraba, y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado, en una silla, la tía vigilaba. Pero al irse y al descuido me dejó una miradita, temblorosa de rubor. También ella me amaba. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. La Margarita es la fusión de múltiples recuerdos de un pasado en libertad y la construcción simbólica de la imaginación. Aflora una multitud de imágenes condensadas en el tiempo, en otro tiempo bastante más venturoso, que contrastaba con el encierro del preso político. El mayor protagonismo lo asume el barrio, como representación de la cultura uruguaya. El paisaje capturado dentro de los versos poco se parece a la geografía urbana de hoy. Es otro Montevideo que, sin embargo, aún pervive en el imaginario colectivo. En la poesía del Ruso hay compromiso, pertenencia, inocentes miradas y guiños cómplices, tranvías, verduleros, quinieleros, heladerías y tablados. En esos paisajes de antaño se desarrolla la épica amorosa del protagonista y la soñada Margarita de las primeras miradas y tímidos suspiros. Y es en esa esquina donde luce el barrio con orgullo su tablado. Y dos artistas suman sus talentos para construir una obra con profundo humanismo. Los personajes de esa historia nacida tras las rejas de la intolerancia son todos arquetipos de una cultura urbana de antaño que la fragmentación social ha borrado definitivamente de los paisajes cotidianos. Y no es casualidad que Rosenkopf y Ross hayan asumido la necesidad de emprender el camino de la recuperación de estos fragmentos de la cultura. Ambos siempre fueron receptivos a las voces del asfalto. Y a través de las palabras de Rosenkopf y la música de Jaime Ross, se podrán asomar a Uruguay, al Uruguay nostálgico para aquellos adultos, y al inexplorado territorio, aquel Uruguay para los jóvenes. Puerta a puerta levantado, solo la casa más bacana fue la esquina. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina. Y el tocadisco que estuvo bien apretado, le daba y le daba al bayón delicado. ¿Qué al decir de Margarita? Era música divina. ¿Qué al decir de Margarita? Solo una era la esquina. Lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta levantado. Solo la casa más bacana fue mi esquina. Allí estaba ella, muy arregladita. Sabiendo que la miraba, no miraba. Y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado en una silla la tía vigilaba. Temblorosa de rubor, temblorosa. pero al irse, pero al irse ya se cuidó. En la esquina, solo una era en la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. En la esquina, solo una era en la esquina, en la esquina, solo una era en la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Esquina. Solo una era la esquina. Los arreglos de Jaime Ross siguen un tono de sencillez y despojamiento que la obra de Rosenkopf requiere. Una base de bajo, guitarras y percusión, donde los únicos toques de color están dados por los teclados, ejecutados por Fator Uso. Ross se ocupa del trabajo vocal, pero no solo lleva la voz cantante, sino que también está en los coros. Como es habitual en muchos discos de Jaime Ross, uno encuentra un poco de todo. Se encuentra con el barrio y la milonga, el rock, el candombe, la murga, el tango, un vals. Me enteré que se llamaba Margarita, y sin deshojarla supe que la amé. Así es como aquello plasmado en el papel por un poeta y las melodías de un compositor se conjugan para formar la música textual. La margarita, la mirada, Mauricio Rosenkopf. La mirada, la margarita, por Jaime Ross. Tengo la intuición de que en este viaje surgirán nuevos destinos. Tal vez no sean tan distintos a los que recorrimos. Y eso es porque estamos marcados, influenciados por nuestra América. La intención original que nosotros teníamos era hacer una música muy contemporánea y que nos representara y que tuviera que ver con la historia de nuestra música, de la música de Río de la Plata, o sea, una visión de la música desde acá, desde el sur. El tango revolotea por las calles del Río de la Plata. Casi sin darnos cuenta, se cuela entre los autos, rodea los árboles, se plasman las paredes. Nadie puede escapar al tango. Músicos argentinos, pero también uruguayos, cayeron presos del encanto de esta melodía. Nos juntamos con Juan y como que teníamos una idea de lo que queríamos, pero no sabíamos bien cómo buscarlo, y empezamos por distinto, y bueno, por acá sí, por acá no. Gustavo Santaolalla como productor, Juan Campodónico, Luciano Superville, Martín Ferrés, Javier Casala, Gabriel Casacuberta, Adriana Varela y Verónica Loza. Con ellos surge el Bajo Fondo Tango Club. La música en vivo fue creciendo, y en un momento dado es como que sentimos que realmente, aparte de lo de las máquinas, ya en nosotros estaba saliendo toda una cosa que tiene que ver con nuestra historia, y que no es solamente haber escuchado música electrónica, sino haber escuchado y tocado rock muchos años, más allá de todo lo otro, ¿no? Del tango y todo eso. Thank you. algunos tangueros de primera línea, otros reconocidos DJs. De esta reunión de artistas surge el tango electrónico, algo así como el tango típico en medio de la ciudad en un día agitado. Bajo Fondo Tango Club es un colectivo de artistas y músicos del Río de la Plata, basado en la fusión de diversos estilos de música electrónica, con los sonidos tradicionales del tango. Son respetados y a través de ellos innovan, obteniendo una perfecta amalgama de géneros que mantiene la adrenalina de la música electrónica y la melancolía del tango. Gustavo Santaolalla, junto a Juan Campodónico, fue el gestor de la idea. Ambos, en compañía de Luciano Superville, trabajaron como verdaderos arqueólogos en la investigación del tango y las posibilidades de abarcarlo desde el género electrónico, puliendo cada detalle, hasta lograr un producto impecable que despierta los sentidos. A nosotros nos inspira la milonga, el candombe, todo lo que hace a la música que se generó acá y a la idiosincrasia acá, y al mismo tiempo nos interesa, y somos investigadores, nos interesan las nuevas tendencias en la música. El trabajo comenzó con la búsqueda de viejos discos de vinilo en las ferias montevideanas y terminó con una gira internacional y la promesa de más discos vinculados al proyecto de investigación. La tecnología del nuevo siglo le permitió a estos músicos juntar en una misma canción al polaco Goyeneche con Adriana Varela en el tema